Hola amigos, Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de esta ocasión vamos a hablar acerca de el pago justo. Cuando desarrollas algún tipo de actividad económica, trabajas, tienes algún negocio, alguna empresa, siempre esperas recibir retribución, un pago justo, de acuerdo al esfuerzo que has realizado. Toda persona puede esperar una recompensa justa, proporcional al esfuerzo que ha desarrollado. Eso es algo que toda persona desea, recibir un trato justo, un pago justo. Pues bien, nuestro Dios y Padre Celestial nos ha llamado a ser discípulos de Jesucristo, a servirle a través de servir a Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Y recibiremos fruto y un pago justo de nuestra labor, de nuestro servicio a Jesucristo. Tenemos un Padre bueno que nos ama. Si recuerdas en la Biblia, que es la palabra de Dios, tenemos el relato de cuando Pedro, el apóstol Pedro, le dijo a Jesucristo: Señor, nosotros lo hemos dejado todo por ti, para seguirte, para obedecerte. ¿Qué recompensa tendremos? Y nuestro Señor Jesús les dijo que recibirían en esta tierra 100 veces más de aquello que han dejado a causa del Evangelio, por causa de renunciar a tu vida para seguir a Jesucristo. Esto que Jesús nos habla es algo espiritual, no es literal. No es que si dejaste un trabajo vas a recibir 100 veces el mismo trabajo. Claramente no. Jesucristo está queriendo decir que Dios te recompensará, que tu Padre Celestial se preocupa de ti. Él te sostendrá, Él te proveerá, Él te bendecirá. Si tú rindes tu vida a Jesucristo y lo haces tu Salvador y también tu Señor. Recuerda que muchos aceptan a Jesucristo como el Salvador, sin embargo, lo rechazan como su Señor. ¿Y por qué lo rechazan? Porque no quieren obedecer a Jesucristo. No quieren hacer lo que Él les manda. Por lo tanto, si quieres recibir recompensa, pago, tienes que rendir por completo tu vida a Jesucristo y Él te bendecirá. Tu Padre Celestial te proveerá, Él te sustentará, porque Dios es fiel. Y Jesucristo dijo también a Pedro: además, heredarás la vida eterna y tendrás autoridad en mi reino, dice Jesucristo. Recuerda que Jesucristo vendrá por segunda vez a esta tierra. Él vendrá a juzgar este mundo, limpiará este mundo de la maldad. Además, Él arrebatará, tomará de este mundo a sus discípulos verdaderos, a los cristianos. Y Él comenzará sobre esta tierra su reino, el reino de Dios sobre esta tierra, donde Jesucristo es el Rey. Y en el reino de Jesucristo sobre esta tierra, sus discípulos que le han servido tendrán autoridad y le apoyarán en su reino, un reino real, verdadero sobre esta tierra, un reino justo. ¿Comprendes que Dios es justo? que Jesucristo es justo. Él paga bien. Él recompensa a sus discípulos que le sirven, que pierden su vida por causa de Jesucristo. Dios tiene grandes promesas para ti. Solo depende que tú creas a Jesús y le obedezcas y tendrás un justo pago, tendrás recompensa. Jesucristo declaró que nuestro Padre Celestial es el dador de la vida y le ha dado a su Hijo, a Jesucristo, el mismo poder de dar vida. Y es así como Jesucristo te da vida eterna, porque cuando crees en Jesús, lo haces tu Señor. Jesucristo te dará vida, vida eterna. Y también Jesucristo declaró que el Padre le ha dado la autoridad para juzgar a todos, porque Jesús es el Hijo de Dios. Y Jesucristo declaró que va a llegar el momento en que todas las personas saldrán de sus tumbas y resucitarán. Algunos van a resucitar para disfrutar de la bendición de la vida eterna y estar con Jesucristo y servirlo en su reino y estar con nuestro Padre Celestial, con una recompensa que será eterna. ¿Logras dimensionar lo que implica la palabra eternidad? Algo que nunca acabará. No como las cosas de este mundo, que podrán durar algunos años. Sin embargo, debes reconocer que el ser humano envejece con rapidez. La vida es muy corta. Mientras que los que creen en Jesús, que lo hacen su Señor, que le obedecen, tendrán vida eterna. Cientos de miles de millones de años, para siempre. Vida eterna nunca acabará. ¿Comprendes que Dios es justo? ¿Que nuestro Señor Jesús paga bien? ¿Recompensa bien? También Jesucristo añadió que resucitarán aquellos que hicieron maldad, que fueron rebeldes, que rechazaron a Jesucristo y por lo tanto tendrán una resurrección. ¿Para qué? Para sufrir el juicio eterno. Y ya sabes que el destino de aquellos que murieron en sus pecados, sin tener la vida eterna que Jesucristo les ofrecía, el destino de esas personas será el sufrimiento eterno en el infierno. Jesucristo nos da la vida. Jesucristo nos da el perdón, nos da la salvación. Y también Él juzgará a las personas con justicia, con rectitud, y dará el pago justo. Nuestro Padre Celestial juzgará a través de su Hijo Jesús y dará un pago justo a cada persona. Dios juzgará con justicia y nadie escapará del justo juicio de Dios. Tú decides qué ocurrirá contigo. Tú decides dónde pasarás la eternidad. Todas las personas recibirán el justo pago por sus acciones. Todo ser humano será juzgado con justicia. Te ruego que seas sabio, que comprendas el increíble amor de tu Padre Celestial que dio a su Hijo Jesucristo para que Jesús viniera a este mundo y cargara sobre sí mismo tus pecados. Y al morir Jesús en una cruz y resucitar al tercer día, Jesucristo pagó por tus pecados y te dio salvación. Solo tienes que creer en Jesús. Solo tienes que rendir tu vida a Él, hacerlo tu Salvador y tu Señor. Y de esa manera, la hermosa sangre de Jesucristo te limpiará y permanecerás en Jesucristo como su discípulo, como su siervo, y obedecerás a Jesús y tendrás recompensa eterna que nadie podrá quitarte. Te ruego que seas sabio y que escojas bien, porque todo ser humano tendrá un pago justo por sus decisiones, por sus acciones. Nuestro Señor Jesús, en una ocasión, contó una historia de un hombre que encargó a sus siervos cierta cantidad de dinero para que lo trabajaran y lo multiplicaran. Y mientras él, el Señor, salía a recibir un reino en un lugar lejano, y luego, al volver, este Señor, y ahora también Rey, les pediría cuentas a cada uno de sus siervos de cómo administraron y multiplicaron el dinero que les fue entregado. Y cuando se fue este dueño y señor de la casa, los empleados siguieron trabajando esos recursos, ese dinero que les entregó su señor. Y cuando volvió, cada uno de los empleados se presentó ante su señor y cada uno declaró cómo había administrado esos recursos. Uno le dijo: el recurso, el dinero que tú me diste, yo lo multipliqué 5 veces. Y el señor, el rey de ese hombre, le dijo: muy bien, siervo, recibirás autoridad sobre 5 lugares de mi reino. Tendrás 5 veces más. Y otro siervo dijo: lo que tú me has dado, yo lo multipliqué 2 veces. Y el señor de la casa le dijo: muy bien, eres fiel, te pagaré. Estarás a cargo de 2 lugares, 2 ciudades en mi reino. Tendrás autoridad. Te recompensaré el doble. ¿Qué nos enseña esto? Jesucristo quiere hacernos entender que tendrás recompensa en su reino. Cuando Jesucristo venga en su segunda venida, tendrás una recompensa proporcional a tu trabajo, a tu obediencia, a tu servicio a Jesucristo, buscándole, amándole, obedeciéndole. Porque a través de obedecer y amar a Jesús, conocerás a tu Padre celestial y amarás a tu Padre y obedecerás a Dios. Harás el plan de Dios para tu vida. Cumplirás el propósito que Jesucristo tiene para ti y Jesús te recompensará. El justo pago de Dios. Porque Dios es fiel, Él es justo. Muchos cristianos no entienden, o más bien no quieren entender esto. Solo quieren que Jesús los libre del infierno, solo los salve, porque quieren ellos seguir haciendo sus propias vidas. Y esto no funciona así. Porque Jesucristo, en esta enseñanza, dijo que uno de los siervos que llegó ante su Señor para dar cuenta de su administración le devolvió el monto de dinero sin haberlo aumentado ni multiplicado. ¿Y qué dijo este siervo? Dijo: no tuve tiempo, le tuve miedo, no me atreví a trabajarlo, y solo guardé lo que usted me dio, aquí se lo devuelvo todo. Y puedes añadir otras explicaciones. No pude, o no quise, o pensé que no era oportuno, pensé que era mucho buscar y servir a Jesús, pensé que no era necesario, etc. Muchas explicaciones de este siervo. ¿Y qué le dijo su señor? Eres un empleado malo. Tus propias palabras te condenan. Y ocurre de esta forma con muchos cristianos, que se llenan de excusas para no rendir sus vidas a Jesucristo, para no buscar a Dios en oración, para no ser cristianos verdaderos. Cuando actúas de esta manera, te transformas en un religioso, alguien que solo aparenta ser cristiano, pero que no lo es, porque te vuelves un hipócrita, que no tiene fruto, que no tienes cambio en tu vida, que no estás teniendo esa comunión real con Dios, con tu Padre, que no estás conociéndolo a través de Jesucristo. Y te podrás llenar de muchas excusas. No me atreví, no quise rendir mi vida porque no tuve tiempo, por el trabajo, por los estudios, por mis responsabilidades, por mi esposa, por mi familia, por mis hijos y muchas otras razones más, pero que no te librarán del justo juicio de Dios y del pago justo que Jesucristo dará a cada persona. Nuestro Señor Jesús termina de contar esta historia y dice que finalmente el Señor, la autoridad de esta casa, dijo: el dinero, el recurso que le di a este empleado malo que me ha traicionado, quítenselo y entréguenselo al siervo que se esforzó y multiplicó más lo que le entregué. Y por otro lado, añadió: y a este empleado malo, sáquenlo fuera. No será parte de mi casa, de mi reino. ¿Qué nos está queriendo enseñar nuestro amado Señor Jesucristo? Que si tú eres fiel, si tú das a Dios el primer lugar en tu vida, le buscarás, orarás cada día a tu Padre Celestial en el nombre de Jesucristo. Le adorarás, le amarás. Amarás a Jesucristo. Fruto de eso, amarás a las personas, a tu prójimo, y obedecerás a Jesús. Harás lo que Jesucristo te mande. Tratarás a las personas con el amor de Jesucristo, que es el amor de Dios. ¿Y cómo conocerás lo que Jesús te enseña? Porque vas a leer su palabra, la Biblia, cada día. Aprenderás lo que Jesús te enseña y le obedecerás. Y el Espíritu Santo te ayudará para que haya fruto en tu vida, fruto de amor, fruto de obediencia, fruto de servicio a Jesucristo. Y Jesucristo dice: tendrás recompensa. El que más se esfuerza, el que más ama a Dios, le obedecerá, obedecerá a Jesucristo. Y Jesucristo le pagará con justicia, porque Él es fiel, tendrá su recompensa. Por el contrario, si eres un hipócrita, un religioso, que solo va a la iglesia, pero que no tiene una verdadera relación con Jesucristo, que no lo ha hecho su Señor, ocurrirá que no le buscará, no leerá la palabra de Dios, no obedecerá a Jesús, no amará a Dios con todo su corazón. En conclusión, no tendrá fruto de amor y obediencia en su vida. ¿Y qué ocurrirá con esa persona? Jesucristo lo declaró. Será apartado, excluido del reino de Jesús. Y eso significa que no conoció a Jesucristo. Por lo tanto, no tiene salvación. Porque Dios es justo juez. Y Jesucristo es fiel. Él es justo. Él no aceptará falsos discípulos. Él no aceptará hipócritas haciéndose pasar por cristianos. Jesucristo te ama. Él es fiel. Él es verdadero. Jesucristo pagó con su sangre para salvarte. Él hizo un sacrificio perfecto en la cruz para pagar por tu salvación y darte vida eterna. Por lo tanto, por cuanto Jesucristo es justo, también te exige a ti que tú rindas tu vida a Él de verdad, que lo busques con honestidad, con humildad, con rectitud, que no juegues a ser cristiano, que no juegues a ir a la iglesia y tener una doble vida, es decir, una vida de aparente pureza y santidad de la iglesia y otra vida orgullosa o rebelde o inmoral fuera de la iglesia. Jesucristo dice que eso no lo aceptará. Tú puedes fallar, puedes cometer errores, puedes equivocarte, puedes pecar. ¿Y qué debes hacer? Arrepentirte con todo tu corazón. Pedirle perdón a tu Padre Celestial en el nombre de Jesucristo. Y tu Padre te perdonará. Y la sangre de Jesucristo te limpiará de todo pecado. Y debes obedecer a Jesús. Debes hacerlo tu Señor de verdad. Obedecerle de verdad. No seas parte del grupo de muchos cristianos modernos, actuales, que viven en hipocresía, que dicen creer en Jesús, que hablan de la Biblia, que dicen ser cristianos, pero sus frutos, su falta de amor y su desobediencia a Jesucristo, a lo que Él les pide, demuestra que no son cristianos de verdad. Actúan igual que aquellos que no conocen a Jesús. Siguen en sus pecados y solo aparentan ser cristianos. No seas parte de ese grupo, porque toda persona recibirá el pago justo de sus acciones, de sus determinaciones, de lo que hace, bueno o malo. Y todos tendrán que rendir cuentas ante Dios y en consecuencia ante Jesucristo. Y te recuerdo que en la segunda venida de Jesús, Él vendrá como el Rey de Reyes, como el Señor de los Señores. Vendrá a juzgar y recompensará a los cristianos fieles o rechazará a los hipócritas, a los religiosos, a aquellos que no obedecen la verdad de Dios, su palabra. Y esos tendrán un castigo eterno. Debes entender que la vida es corta, que debes tomar decisiones serias en este tiempo. Debes prepararte para la segunda venida de Jesucristo. Debes amarlo. Debes obedecerle y tendrás recompensa. Tu Padre Celestial te recompensará. Tendrás vida eterna en Jesús. Él te ama. Él dio su vida por ti. Jesucristo pagó por tus pecados. Él pagó el precio por ti. Solo tienes que creerle y rendir tu vida a Jesús. Y hacerlo tu Señor y tu Salvador. Y el primer paso es que rindas tu vida a Jesucristo y lo confieses como tu Señor y Salvador. Te invito a continuación a que sigas una oración para que hagas a Jesús el Señor y Salvador de tu vida. Repite en voz alta la siguiente oración. Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Si realizaste esta oración, has hecho a Jesús el Señor de tu vida y tu Salvador. Jesucristo ha perdonado tu pasado, ha perdonado tus pecados. Su hermosa sangre te ha limpiado y te ha dado salvación y vida eterna. Y en respuesta a su amor, ahora debes amarle, buscarle y obedecerle. Y para eso debes leer la Biblia cada día y debes orar cada día a tu Padre en el nombre de Jesús. Y todo lo que Jesús te enseña, debes obedecerle. El Espíritu Santo te va a ayudar, porque ahora que has recibido a Jesucristo, el Espíritu Santo viene a ti, a tu vida, y te ayudará para que permanezcas buscándole. Y esto será un proceso de crecimiento espiritual, donde conocerás a Jesús. A través de Jesús conocerás a tu Padre y le amarás. Y amarás a Jesús y obedecerás sus palabras. En consecuencia, amarás a tu prójimo y habrá fruto en ti. Y de esa manera no serás un hipócrita. No habrá religiosidad en ti porque le buscarás con todo tu corazón. Y Dios verá tu lucha, tu esfuerzo, tu amor, y te recompensará aquí en la eternidad. Jesús te dará un justo pago por servirle, por obedecerle, porque Dios es fiel. Por otra parte, Jesucristo te ha demostrado su amor, dándote salvación y también pagando por tus enfermedades, porque Él en la cruz llevó tus enfermedades. Jesús sufrió tus dolores para que tú estés sano. Por lo tanto, si estás enfermo, tienes que creer en Jesús. Tienes que confiar en sus promesas. Repite este versículo de la Biblia varias veces al día, todos los días. El versículo que dice, por las heridas de Jesús fuimos sanados. Y por esta promesa yo soy sano. Debes creer que Jesucristo pagó por ti en la cruz para sanarte. Confiesa este versículo y ora a tu Padre en el nombre de Jesús, rogándole con humildad que esta promesa sea manifestada en tu cuerpo y Jesucristo te sanará y Dios será glorificado. Tienes que creerlo con todo tu corazón porque Jesús te ama y quiere verte sano de toda enfermedad. Finalmente, te recuerdo que puedes enviarnos tus peticiones de oración y también contactarnos al correo que aparece en la descripción de este podcast y que es rogaremosporti@gmail.com. Dios te ama, Dios es fiel. A través de Jesucristo, nuestro Padre Celestial, demuestra su amor por ti. Y nuestro buen Jesús ha declarado que toda persona recibirá el justo pago de sus decisiones, de sus obras, de sus acciones. Por eso te ruego que no cometas el error de rechazar la salvación de Dios dada a través de Jesucristo. No cometas el error de rechazar el amor de Jesús, porque si lo haces, recibirás el justo pago, el juicio eterno, la destrucción eterna. Por el contrario, si eres humilde y le crees a Jesús y recibes su salvación, su amor, su gracia, rendirás tu vida a Él por completo y recibirás el pago justo de tu obediencia, de tu servicio a Jesucristo en este tiempo y recibirás la vida eterna. Y cuando debas presentarte ante Jesucristo, Jesús te honrará, te recompensará, te dará autoridad en su reino, porque Jesucristo es justo, un rey justo que paga y recompensa con justicia a sus siervos, a sus discípulos, y tendrás gozo por la eternidad, sirviendo a tu Padre Celestial a través de servir a Jesucristo en su reino para siempre. Dios te bendiga.